cerrada y sucia. Siempre el mismo nombre, la misma se la toque embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. Embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. Yo la peino despacio para que no le duela, pero llega la noche y embarrada me queda. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. Embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Yo la peino despacio para que no le duela, pero llega la noche y embarrada me queda. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. No puedo con ella todo el día igual. Mi perra la noche en el barro se revuelca. La otra noche la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. La otra noche